noche te tuve en mis brazos, tan juntito que no te sentían. Pero desperté llorando al saber que no te tenían. Creo que fue un sueño, esta hermosa realidad. Pero yo sigo sufriendo porque sé que nunca volverás. Creo que fue un sueño, esta hermosa realidad.